Los discos que supimos conseguir. Capítulo 5. Bienvenidos a todos los oyentes de La La La Radio que nos escuchan en cualquier lugar del universo. Aquí estamos nuevamente comenzando con otro episodio de los discos que supimos conseguir. Porque ¿quién dijo que los domingos son tristes? Siempre que haya buena música, siempre vas a tener buena compañía. Estamos de 18 a 19, como cada domingo. Y hablando de buenas compañías, le doy la bienvenida al amigo Rodrigo Lamardo. Buenas tardes, Enzo, y muchas gracias. Y como siempre, todos los domingos, los invitamos a este viaje musical con una idea de elegir los discos que tenemos en casa, en nuestra discoteca. Aquellos discos que supimos conseguir. Nos metemos en el túnel del tiempo y empezamos. Los discos que supimos conseguir. Hace unos días se cumplieron 43 años de aquel adiós sui generis, cuando el grupo de Charly García y Nito Mestre decidieron ponerle punto final, o como decía su productor, a que no te animás a matar a la gallina de los huevos de oro. Y Charly lo hizo porque estaba un poco aburrido y enojado de que su público insista una y otra vez con Tocá canción para mi muerte, Aprendizaje, esas canciones que tenían 2 o 3 años nomás, pero Charly evolucionaba y quería otra música, algo más progresivo, sinfónico, complejo y oscuro, como esa época. Fue el primer gran recital del rock argentino. Coincide con el adiós de un grupo que en la historia quedó como el primer grupo masivo, popular, convocante. De aquella grabación del disco 1 empiezan a cantar Fabricantes de Mentira y la gente aplaude y se va de ritmo y bueno, surge una zapada. Y así lo llamaron, zapando con la gente. Adiós sui generis. Él era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Su vida era una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tengas fe, que sus mentiras pueden probar. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Es un poco más lento, les voy a decir. 1, 2, 3. Ella era una típica inocente. Hagan una cosa, sigamos el ritmo de él, loco. Claro. Hagan un ritmo. Y el ingenio de Charly hace participar a la gente. Momento histórico. Bueno, loco, parece. No lo doblen, no lo doblen. Sin síncopa, muchachos. Sábados continuados. Vamos, loco, aplaudan todos ahora. Va. Esto es un aviso. 1, 2, 3, 4. Yo formé parte de un ejército loco. Tenía 20 años, pero muy poco. Pero mi amigo hubo una confusión. Porque para ellos el loco era yo. Porque para ellos el loco era yo. Botas Locas, Ni Olvido Ni Perdón. Charlie, ¿te acordás cómo nació Sui Generis? Estaba leyendo un libro de historia en el tercer banco del Lama Docenteno, no, de geografía, y vi que una montaña se llamaba Sui Generis, que estaba escrito en letra de esa rara. Y me averigüé qué era, que es, quiere decir, propio de su género. Y bueno, ahí nació, no, nació el nombre y a partir de ahí tenía un lindo nombre. ¿Y cuál fue el espíritu que le quisieron dar a Sui Generis? De adolescentes primero, porque no se encontró ningún espíritu, pero, bueno, listo, que queríamos grabar, queríamos tocar lo para los amigos. Lo único que queríamos, bueno, éramos dos adolescentes que queríamos tener un disco. Hicimos solo un disco. Hicimos todo lo posible para hacer un disco y salir a la calle a repartir volantes y trabajar de hacernos abajo en Mar del Plata y convencer a todo el mundo con una fe infernal de decirle, te conviene venir ahora porque vamos a ser demasiado conocidos. A cualquiera, al que pase. ¿Te acordás? ¿Era así, Charlie? Sí, era él, sí. Absolutamente. Say no more, say no more, say no more. Domingos. Por La La La Radio, los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. Sabido es en el mundo de la música el mal humor que posee Bob Dylan. Robert Zimmerman, su nombre original, es un hombre de muy mal carácter. Con 77 años sigue de gira, sigue tocando en distintos lugares del mundo prácticamente a diario. Ha tenido distintas experiencias y existen miles de anécdotas en sus grabaciones. A tal punto que, por ejemplo, en uno de sus discos más conocidos como Street Legal, se sabe que una vez terminado el disco, una vez terminada la grabación, echó a todos los músicos por no quedar conforme con el resultado y al día siguiente los volvió a llamar para que esos mismos músicos vuelvan a grabar el disco. También se sabe que unos años más tarde, muy pocos, sacaba uno de sus discos más exitosos comercialmente, como fue Infidels, bajo la producción de Mark Knopfler, que recién aparecía en la escena musical. Mark Knopfler ha contado que insistía para que Bob Dylan vuelva a grabar algunas tomas y le dé mejor sonido a las canciones, y la respuesta de Bob Dylan era que no hacía falta, que no era necesario, que así estaba bien. En 1991 se conoce en el mundo el primer bootleg series de Bob Dylan, que incluía del 1 al 3 outtakes, tomas alternativas que habían quedado afuera, y una especialmente llamó la atención de la crítica. Cuando sale este bootleg series, incluía canciones que habían quedado afuera del famoso disco en mención, Infidels. La crítica destrozó a Bob Dylan 8 años después por haber dejado canciones tan fuertes y tan profundas fuera del disco. Una de ellas fue la que le dedicó al bluesero Blind Willie McCell. Vamos a escuchar en este caso una versión que hace con el productor del disco, Mark Knopfler. Saying this land is condemned, all the way from New Orleans to Jerusalem. Well, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDill. Heard that hoodah singing as they were taking down the tents. The stars above the barren trees was his only audience. Them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody sing the blues like Blind Willie McDill. See, they big plantations burning. Hear the cracking of the whip. Smell that sweet magnolia bloom and see the ghost of slavery shed. I can hear them tribes moaning. Hear that undertaker's bell. Estrella de rock sube al escenario, es amado, aplaudido, luego es más famoso, vende discos, se hace pastor o drogadicto, quedará su arte. Los discos que supimos conseguir. Y la historia gira como un disco, y están esos artistas que nunca se olvidan del pasado, que nunca se olvidan de esa canción que le cambió el rumbo de su historia. Uno de esos músicos es Jack White, un artista inquieto que se hizo famoso en los 2000 con su ya clásico Seven Nation Army y los White Stripes. Pero hoy sigue escribiendo y tocando la guitarra, hace sus canciones, forma grupos y ha dejado el rojo, blanco y negro para meterse en un color más azulado. Su música hoy suena azul y suena negra, hay funk, soul y por supuesto blues. Así abre su nuevo disco llamado Boarding House Rich, Connected by Love, Jack White. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up. Somebody else, 'cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected, connected, connected by love. Yeah, I wanna be directed. Connected by friend of mine. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected. Connected, connected by love. De lo que tiene que ver más con la complicación que ocurre en una banda tiene que ver con la plata, con la guita. Y ese es el tema, ¿no? Como más difícil de manejar. Pero yo compongo todo el material, loco. O sea, ¿por qué te tengo que dar a vos? O sea, empiezan todas esas situaciones que en las bandas son muy típicas. Una vez dije que Sadaic destruye todas las bandas. Hay una energía que tenés en una cierta edad y movimiento de la banda en donde podés prácticamente hacer cualquier cosa. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. A mí no me importaba nada. Tenía que ir levantarme a las 7 de la mañana, ir a la televisión a hacer un play. Para mí era lo mismo. O sea, no disfrutaba prácticamente todo. Un día empecé a disfrutar menos cosas. Ya no quería. Es decir, la repetición de la misma situación hace que uno se empiece a aburrir. Y además vienen los ataques de pánico, vienen un montón de cosas por la sobreexposición de las cosas. Pero bueno, habías elegido esa vida. ¿Pero qué tanto la elegí? Uno se la pasa de gira, teníamos 6 meses de gira. Cuando volvías acá, decís, ¿qué es esta mi casa? ¿Qué, viste? ¿Esta es mi novia? Está como más explosivo, está todo contaminado. Pero el rock ya está aceptado como una situación muy argentina y muy de acá. Los discos que supimos conseguir. Nip Cave, este australiano heredero musical del canadiense Leonard Cohen. Podemos observar distintas facetas del artista. El músico del post-punk, el de las baladas románticas, el de la oscuridad plena. Todos esos artistas confluyen en Nip Cave. Uno de los músicos que en el siglo XX irrumpe de forma violenta en la escena y se proyecta como un músico de culto, como un músico de vanguardia. El próximo 10 de octubre, y luego de 22 años, se presentará por segunda vez en la Argentina, en el Club Malvinas Argentinas. Y para poder ir despejando un poco de la ansiedad que tenemos por escucharlo en vivo, vamos a escuchar uno de sus clásicos. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. En esta canción, Nick Cave plantea un amante que pone en duda la existencia de Dios, pero que le da entidad a un ser superior si es que ese ser superior va a hacer llegar a su amada hacia sus brazos. No creo en un Dios intervencionista, pero si es que existe, pídele que te traiga mis brazos. Into my arms, Nick Cave, Nick Cave, Nick Cave, Nick Cave, Nick Cave. In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Deja de hacer lo que estás haciendo. Afila la oreja, cerrá los ojos y fluí. Este viaje fue producido por Miroslav Vitus de su disco Mountain in the Cloud. Lo acompañan John McLaughlin, Joe Henderson, Herbie Hancock, Jacques Dejonet y Jody Chambers. O es como decir, lo acompaña la selección mundial del jazz. Escuchábamos Sereka, canción del propio Miroslav, año 1969. Los discos que supimos conseguir. Poco podemos decir del músico canadiense Neil Young que no se haya dicho. Por eso nos vamos a detener en un acontecimiento que sucedió hace muy poco. El 8 de septiembre de 2017 se editaba Hitchhiker, un disco que fue grabado en un solo día, el 11 de agosto, pero de 1976. Incluía canciones que luego fueron regrabadas para álbumes como Constance o Ross Never Sleep. Uno puede escuchar la frescura de las canciones, la espontaneidad. También contiene algunas canciones inéditas. Las canciones de Hitchhiker fueron grabadas en una sola noche con la intención de ser lanzadas en un álbum. En su libro Especial Deluxe, Young describió la sesión como que fue una pieza completa, aunque estaba bastante colgado. Y puedes oírme en las grabaciones. Hice todas las canciones en fila, con pausa, solo para un cigarro o una cerveza. Vamos a escuchar una de las canciones inéditas que se pueden descubrir en este gran disco que tenía guardado Neil Young desde hace tantas décadas. Vamos a escuchar Hawaii. Bye, bye, bye, bye. Come on in here. At first I didn't like him. He came asking for a loan. I got nervous when he came into view. On an overdose of vitamins, trying to explain something that I already knew. He said, help me stay afloat and get back to Hawaii. Hawaii. All the paintings and the sketches lay scattered on the sand, and the condominium was close at hand. Things were getting hard to follow. I was feeling pretty hollow when the stranger came to me and put out his hand. He said, I think we better talk. There's something you don't understand about Hawaii. Hawaii. With my baby and my bicycle, I up and rode away. And many nights have passed since that morning came my way. And I think about him often, with his vitamins and kids. Does he sleep with half a woman on his mind? Well, the other half just got left behind in Hawaii. Hawaii. Los discos que supimos conseguir. Los autos, la ciudad, las motos, la cara de velocidad, celulares que suenan, ambulancias, alarmas, pájaros que se callan, hospitales repletos de almas, bicicletas, asfalto, la vida misma, la ciudad, la gran ciudad. Los autos, las ruedas que giran. Fito era muy joven aún, tenía 21, 22 años, y ya escribía canciones que muy pronto serían clásicos. Esos clásicos que cantan en la cancha, en la calle, en un recital y que suenan siempre en la radio y todo el mundo la conoce. Más allá de las clases sociales, los sueldos y la cultura, yo vengo a ofrecer mi corazón, Cable a Tierra, 11 y 6 y Giros, canción que le da nombre a este disco, editado en 1985. Fito ya no era una promesa, era una realidad. Y una nueva estrella del rock argentino nacía en este momento. El tango del futuro, teclados que suenan a bandoneón, Fito atravesado por Buenos Aires, el tango y los giros. Que supimos conseguir. Pensar en Nada fue para un disco, fue un gran disco que hice, que se vendió mucho y fue un tema maravilloso que significa muchas cosas. Habla también de una dualidad de la gente que vive en la ciudad y habla en el estribillo de qué pensará el tipo que vive en aquella casa sola que se ve desde un avión. Quizá ahí no haya dolor de pensar en nada. Los discos que supimos conseguir. Lito Nevia, de su libro Mi Banda Sonora. Cuando mi única hija Miranda iba a la escuela primaria, fue consultada por una compañera quien le preguntó: ¿cuántos autos tiene tu papá? Ella le respondió que uno solo. Mi papá tiene 3, le dijo la compañera. Cuando me lo contó me salió naturalmente. Pregúntale cuántos discos tiene el padre. Al día siguiente, cuando regresó del colegio, me dijo: papá, no tienen aparato para escuchar música. Muchas veces me he topado con gente adversa. Esa clase de tipos que cuando le comentás que estás muy bien porque haces lo que te gusta, te miran extrañados y te dicen: pero no tenés un mango. Y eso que uno es muy educado y jamás les ha dicho: ¿cómo podés vivir haciendo algo que no tiene nada que ver con tu persona? De Lito Nevia vamos a escuchar una hermosísima canción, una canción que habla del desamor, de un hombre que ha sido abandonado, abre su corazón y le cuenta a la otra persona que está cayendo bajo, que está difamándola gratuitamente, que tiene una venganza muy triste, que solo lo hace para poder olvidarla. Me defiendo de ti, Lito Nevia. Abran los sentidos. Me defiendo de ti con mentiras que me hago creer a mí mismo, intentando empañar tu recuerdo con traiciones que no has cometido. Me defiendo de ti con engaños que reparto entre viejos amigos. Es la forma de darme coraje y de echarte sin más al olvido. Y perdona esta triste venganza, que supongo que no te mereces. Cada uno utiliza las armas que el amor o la guerra le entrega. Me defiendo de ti con reproches que tal vez nunca pude contarte, las promesas que nunca me hiciste, tantos besos que llegaron tarde. Me defiendo de ti con ofensas que coloco sin más en el hueco que tu ausencia ha dejado en mi almohada, que tu cuerpo ha dejado en mi cuerpo. Y perdona esta triste venganza, supongo que no te mereces. Cada uno utiliza las armas que el amor o la guerra le entrega. Y perdona esta triste venganza, que supongo que no. El amor o la guerra le entrega. defiendo de ti. Podés escuchar nuestros programas en www.losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com. Mick y Kate eran jóvenes, viajaban en tren, uno llevaba un disco de Muddy Waters. Los dos eran amantes de la radio que pasaba blues. Esos muchachos se pondrían a hablar, a compartir ideas, discos, y así después serían Mick Jagger y Keith Richards, cuerpo y alma de los Rolling Stones. ¿Y por qué ese nombre? Tan solo era una muy buena canción de Muddy Waters que había salido en los discos de pasta de 78 RPM. Y pasaron décadas y Jack White, obsesionado con los vinilos, reeditó este simple, glorioso, único, fundamental. Lado A, Rolling Stones. Lado B, Walking Blues. Así es, hoy tengo en mi mano la reedición de aquellos discos que cambiaron la historia del rock and roll. Y Muddy Waters, solo en el estudio con su guitarra, Rolling Stone. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me, showing up after me. Showing up after me. Oh love, oh love, showing up. I went to my baby's house and I sat down, oh, on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, gonna be, he gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh well, he's a, oh well, he's a, oh well, he's a. Los discos que supimos conseguir. En medio del escándalo por la suspensión de la gira europea y por sus fuertes peleas con la prensa, Morrissey se espera con ansias en Sudamérica. El 7 de diciembre se presentará en el DirecTV Arena de Tortuguitas y una semana después en su tan querido país, donde existe un amor recíproco entre el público y él, Chile. Morrissey, uno puede estar de acuerdo o no con sus pensamientos, con sus dichos, pero nadie puede negar de la contribución que hizo a la música pop desde el principio de los 80, donde irrumpe en todo el mundo. En Argentina se ha editado recientemente por segunda vez su autobiografía, donde cuenta su dura infancia en Manchester, su amor por el glam de los 70 y el contacto que tuvo con distintos músicos y cómo fue evolucionando en su carrera. Sin lugar a dudas, la influencia de Morrissey llegó a distintos lugares del mundo, inclusive al pop argentino. Vamos a escucharlo con un tema poderoso, con un tema fuerte. Disfruten Morrissey, mientras ansiosos los esperamos en la Argentina. Black Cloud. Que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. El sello discográfico Pablo se caracteriza por tener tapas en blanco y negro y juntó a muchos grupos muy importantes en la historia de la música, específicamente en el jazz. Este disco es de Oscar Peterson y Dizzy Gillespie, piano y trompeta, dos músicos que se prenden fuego, dos acelerados, dos que llevan la velocidad, el ritmo y la melodía como nadie. Y acá hacen canciones propias y ajenas, clásicos y no tan clásicos. Se juntaron el 28 y 29 de noviembre de 1974 en los estudios Audition de Londres, Inglaterra, con la producción de Norman Granz, y graban esto. Y este clásico de Tisol, Ellington y Mills, Caravana. Thank you. Dizzy carga sus pulmones para la próxima batalla. El fuego es canción. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos reencontramos dentro de 7 días. Disfruten de cada momento. Estamos de paso y la música nos salvará. Buena semana. Thank you. Podés escuchar nuestros programas en www.losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com.